19 grados en Valencia, martes 28 de octubre. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Alberto de Mislata. Alberto, ¿qué tal? Mira, aquí estamos. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Sí. Claro, es que soy de Mislata y es una frase de Mislata ya. Claro, claro. Los que sois autóctonos de allí, claro. Claro. Oye, nada, mira, quería comentarte. Hoy sería el cumpleaños de mi madre. Sí. Perdona, pero estoy emocionado. Claro, claro. Y me gustaría que le dedicaras una canción. Sí. Que significa mucho para mí, del momento en que se fue, y es el regalo de Luis Miguel. Sí. Cuando pueda, si tengas ocasión, ya te la dedica. Ahora enseguida lo hacemos, Alberto, por supuesto, ¿eh? Venga, muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti por contar con nosotros para esto, ¿eh? Para lo, vale, para lo que haga falta. Para lo que haga falta, sí, señor. Un abrazo fuerte, ¿eh? Muchas gracias, Vicente. Adiós, adiós, amigo. Buenos días. Adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Soy yo? Sí. Soy Alegría. Dime, Alegría. Pues que tengo malas noticias, cariño. Vaya, bueno. El sábado se me murió mi hermana. Sí. Bueno, pues lo sentimos mucho, Alegría, ¿eh? Pero claro, pobreta, si estaba en una residencia ya 17 años. Y que no conocía a nadie ni nada. Pero ayer en el periódico levanté y iba mi hermana. Sí. Que Josefina Sánchez Alba. Lo sentimos mucho, Alegría, estamos contigo. Un abrazo fuerte de parte de todos. Vale, ¿eh? Por eso me lo he imaginado. Claro. Muy bien, tú no te preocupes. Digo, tú... le cuento cosas, claro, buenas, pues también. Claro, bueno, para eso estamos, Alegría, para lo bueno y para lo malo. Si necesitas desahogarte o consuelo, aquí estamos, Alegría. Y intentaremos hacerte reír dentro de lo mal que se pasa. Vale, bueno, gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Igualmente a todos. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós. I tried to please him. He only played one night stand. Now he was a day tripper, Sunday driver, yeah. It took me so long to find out. I found out. Tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroces hechos a leña, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año en Pinedo, en la carrera del río 321. Reservan el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Déjate guiar por el olor a leña. Restaurante Casa Borrás. Próbalo y tornarás. Mi gran amor ha sido tú. 7:21. Ya veis, amigos, que este programa, al ser tan en directo, o sea, y sin filtros y estar para lo que haga falta en todos los sentidos, pues a veces tiene esto, ¿no? Que reímos a carcajada y lo pasamos muy bien, pero del mismo modo que como están los amigos, para lo bueno y para lo malo, pues a veces tiene estos momentos que Alegría pues nos ha dejado tocados y estamos pues cerca de ella, como Antonia Palma pues también nos llama y todos nos preocupamos por ella y... Y Alberto nos pedía también unas palabras para su madre, que hoy hubiera sido su cumpleaños, ¿no? Y bueno, pues no deja de halagarnos que piensen nosotros para compartir un sentimiento muy importante para él. Me acabo de fijar que además Alberto escribía en mi Facebook, Alberto Paredes Mares, y lo que nos ha dicho en directo me lo escribía, ¿eh? Me dice: hola Vicente, me encantaría que estas palabras pudieran salir en antena, y también me gustaría que algún día pudieras dedicar unos minutos de tu programa a que los oyentes recordemos algo muy significativo, como puede ser un ser querido que perdimos ahora que se acerca la fecha de Todos los Santos, ¿no? Esto creo, ya lo hemos hecho otros años y siempre lo solemos hacer, ¿eh? Bueno, pues si os parece lo haremos también. Y con mucho cariño vamos a leer esas palabras que le quiere dedicar Alberto a su madre en el día de su cumpleaños. Un 28 de octubre. Nosotros las vamos a compartir con la plena confianza de que estas palabras a Alberto le van a llegar, porque en el cielo también se escucha la radio. Te tengo que decir, Alberto, que hoy es el cumpleaños de mi madre también. Mi madre también nació un 28 de octubre. Y yo, tremendamente afortunado, pues sí tengo la suerte de que ahora, cuando acabe el programa, podré ir a su casa y darle dos besos y felicitarla. Y una madre, ya sabéis que es... A ti, mamá. Hoy sería tu cumpleaños. Ya son tres los que no he podido darte un beso para desearte que fuera un día feliz para ti. Un largo camino nos separa, o no tan largo, porque nunca y nadie sabe cuándo va a comenzar a recorrerlo. No es la distancia la que nos separa, porque te siento aquí conmigo. Oigo tu voz, veo tu mirada, puedo respirarte. A veces creo que puedo tocarte, y sobre todo, mis lágrimas saben a ti. Todos y cada uno de mis sentidos envuelven en mí tu presencia. Te siento, pero no te tengo. No es la distancia la que nos separa, porque iría a cualquier lugar, por muy lejano que fuera, para poder verte, aunque solo fuera un instante. Te echo mucho de menos. Estés donde estés, feliz cumpleaños, mamá. Siempre te querré. Nunca quiero olvidar esa sonrisa. Ten por seguro, Alberto, que este mensaje le ha llegado a tu mamá en el día de su cumpleaños. Y nos pedía El reloj, en la versión de Luis Miguel. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Otra vez, más nos queda esta noche para vivir nuestro amor.